A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Ajá. Hola. Pues ya estamos acá, sentados, tomando agua. Fíjate que últimamente, viendo así como un montón de videos, tanto en Facebook como en Instagram y estos lados, todo el mundo, o sea, está chido pues, pero se me hace curioso que todo el mundo en sus videos de podcast y estas cosas, todo el mundo al final o al principio dice algo, es como cortar el discurso y aventarte el de, pero recuerda estar tomando agua, ¿no? Y está chido pues, o sea, porque pues sí, ¿no? Tomar agua es importante. Ahora, que también es cierto que es verdad que no sabemos tomar la cantidad necesaria de agua. A veces o de plano no estamos tomando la suficiente o a veces de plano estamos tomando agua de más, ¿no? Y pues también es que no lo sabemos medir en relación a nuestra actividad física, ¿no? Pero bueno, eso en cuestión de agua, ¿no? Ahora de que en exceso puede ser malo, ¿no? Como muchas cosas, pero iba a decir, pero la lectura no, pero de cierta forma, no necesariamente que sea completamente malo para la salud, pero leer muchísimo, ¿no? Quizá, por ejemplo, sin unos buenos lentes, sin una buena luz, leer muchísimo, pero por ejemplo, no tener nada de retención o nada de comprensión, ¿no? O leer muchísimo y no generar un criterio propio, pues también sería muy malo, ¿no? Ahora que también leer muchísimo, ¿no? Y creer que lo único que existe es lo que se lee, pues también sería difícil, ¿no? Porque pues la vida es más cosas y la realidad es más cosas, ¿no? Pero bueno, hablando de cosas que muchas pueden, mucho de eso puede hacer daño, pues el día de hoy vamos a leer algunos fragmentos de este libro llamado El Arte de Amar, de Erich Fromm. Creo que ya mucha gente conoce a Erich Fromm por otros libros, por otros estudios. Él, pues, digamos que tiene estudios digamos como de sociología, como de antropología, ¿no? En algunas ocasiones mete algún tipo de lenguaje un poquito literario, ¿no? A veces no necesariamente es tan completamente académico, ¿no? Y eso es algo interesante, ¿no? En este caso del libro podemos decir de El Arte de Amar, como bien nos dice en el pequeño epílogo, ¿no? Dice, esta obra es una de las más influyentes del pensamiento contemporáneo. Elabora una teoría del amor que se centra en la necesidad profunda con que se enfrenta universalmente el hombre, la de superar el estado de separación, acceder a la fusión interpersonal y trascender la propia vida individual. Un fracaso absoluto en satisfacer tal necesidad puede conducir a la locura. Una satisfacción plena de la misma solo se encuentra en el amor. ¿Y qué es el amor? Bueno, pues Erich Fromm lo concibe no solo como una relación personal específica, sino como una actitud peculiar del carácter maduro que se presenta en diversas formas. Por ejemplo, el amor fraternal, el amor maternal, el amor erótico, el amor a uno mismo, el amor a Dios, o sea, la cuestión de las, ¿cómo se llaman estas cosas? Religiones, creencias, fe, ¿no? El autor, pues, parte de la premisa de que el amor no es un fenómeno accidental y mecánico que simplemente se experimenta, no es esta cosa realmente frívola y banal de decir, ay, es que amé tal cosa, ¿no? Es como decir nada, pues, ¿no? Es como simplemente, tomar agua. Bueno, es por el contrario un arte, algo que requiere de un aprendizaje. Así, el lector familiarizado con otras obras de Erich Fromm, como otros títulos del libro llamado El miedo a la libertad o Podría sobrevivir el hombre, La condición humana actual o El amor a la vida, Todas estas obras, entre muchas otras, también publicadas en esta misma editorial, encontrará aquí el mismo hálito vital, una profundidad en el discurso que no excluye una gran sencillez en la exposición. Como les decía, realmente parte del discurso de Erich Fromm muchas veces sí, pues parte desde un estudio académico, pero el lenguaje que utiliza pues es más común, ¿no? Es más digerible. Y bueno, aquí en el arte de amar, en algunas partes, nos dice que el primer paso a dar es tomar conciencia de que el amor es un arte, tal como es un arte el vivir. Si deseamos aprender a amar, debemos proceder en la misma forma en que lo haríamos si quisiéramos aprender cualquier otro arte, música, pintura, carpintería, o el arte de la medicina o la ingeniería. ¿Cuáles son los pasos necesarios para aprender cualquier arte? El proceso de aprender un arte puede dividirse convenientemente en dos partes. Una, el dominio de la teoría. La otra, el dominio de la práctica. Si quiero aprender el arte de la medicina, primero debo conocer los hechos relativos al cuerpo humano y a las diversas enfermedades. Una vez adquirido todo ese conocimiento teórico, aún no soy, en modo alguno, competente en el arte de la medicina. Solo llegaré a dominarlo después de mucha práctica, hasta que eventualmente los resultados de mi conocimiento teórico y los de mi práctica se fundan en uno, mi intuición, que es la esencia del dominio de cualquier arte. Pero, aparte del aprendizaje de la teoría y la práctica, un tercer factor es necesario para llegar a dominar cualquier arte. El dominio de ese arte debe ser un asunto de fundamental importancia. Nada en el mundo debe ser más importante que el arte. Esto es válido para la música, la medicina, la carpintería y claramente para el amor. Y quizá radique ahí el motivo de que la gente de nuestra cultura, a pesar de sus evidentes fracasos, solo están en contadas ocasiones tratan de aprender este arte. No obstante, el profundo anhelo de amor, casi todos los demás tienen más importancia que el amor. Por ejemplo, el éxito, el prestigio, el dinero, el poder. Dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma de alcanzar esos objetivos y muy poca a aprender el arte del amor. ¿Sucede acaso que solo se consideran dignas de ser aprendidas las cosas que pueden proporcionarnos dinero o prestigio y que el amor, que solo beneficia al alma, pero que no proporciona ventajas en el sentido moderno, sea un lujo por el cual no tenemos derecho a gastar nuestras energías? Sea como fuere, este estudio ha de referirse al arte de amar en el sentido de que las divisiones antes mencionadas, primero examinaré la teoría del amor, lo cual abarca la mayor parte de este libro, y luego analizar la práctica del amor. Y si bien es muy poco lo que puede decirse sobre la práctica de este, como en cualquier otro campo, porque, pues, ¿quién realmente es especialista en el tema del amor, ¿no? O sea, es retórica. Nada. Eso ya está muerto, nada más que no lo admite. La teoría del amor. 1. El amor, la respuesta al problema de la existencia humana. Cualquier teoría del amor debe comenzar como una teoría del hombre, de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor en los animales, sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo del que solo algunos restos operan en el hombre. Lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella, y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad originario de la naturaleza, querubines con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. De hecho, eso de los querubines con flechas flameantes, se supone que, así, super paréntesis, corchetes, hay una creencia, ¿no?, que un origen de la leyenda del ave fénix, ¿no?, es que cuando los ángeles bajaron a hacer su pinche cagadero para sacar a Adán y a Eva del paraíso, ¿no?, en una de esas, un ángel todo estúpido, como son, quemó un pájaro, ¿no? Y entonces dijo, oh, no mames, quemé esta cosa hecha por el señor, toda bonita, ¿no? Entonces, como ya está prendida en fuego y no la puedo apagar, pues le voy a conceder el hecho de reencarnar sobre sí mismo de sus cenizas, ¿no? Y entonces así nació el ave Fénix, porque un ángel todo imbécil se le fue la mano y quemó un pájaro y ahora le dotó de reencarnación para que, pues, no vayan a decir que la cagué, así como, ah, se te murió el pájaro, ¿no? Y es como, no, o sea, sí se quemó, pero va a regresar a las cenizas, ¿no? O sea, su justificación para decir, ah, la cagué, fue como de, no, es que va a reencarnar, o sea, no se va a morir completamente, siempre va a regresar. Pero bueno, fin del paréntesis. El hombre solo puede ir hacia adelante desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida. Cuando el hombre nace, tanto la raza humana como en el individuo se ve arrojado de una situación definitiva o definida, y tan definida como los instintos, hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Solo existe certeza con respecto al pasado y respecto al futuro. Y con respecto al futuro, la certeza de la muerte. El hombre está dotado de razón. Bueno. Es vida consciente de sí misma. Bueno. Así como. Tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes de los que ama o estos antes que él, la conciencia de su soledad y de su separatidad, dígase como estado de separación, ¿no? De su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. Todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La vivencia de la separidad, separatidad provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para utilizar sus poderes humanos. De ahí que estar separado signifique estar desvalido, ser incapaz de aferrarse al mundo, las cosas y las personas, activamente, claro. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. Así, pues, la separatidad es la fuente de una intensa angustia. Por otra parte, produce vergüenza y un sentimiento de culpa. Nos comentan que en el relato bíblico de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza en la separatidad. Después de haber comido Adán y Eva el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, después de haber desobedecido, el bien y el mal no existen si no hay libertad para desobedecer. Después de haberse devuelto humanos al emanciparse de la originaria armonía animal con la naturaleza, es decir, de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Debemos suponer que un mito tan antiguo y elemental como ese comparte la mojigatería del enfoque moralista del siglo XIX. Creo que a lo que se refiere es como, pues, si el cuerpo es completamente natural, ¿no? Y solamente estaban ellos dos en ese mito, pues, ¿por qué la vergüenza, no? O sea, no existe la vergüenza y no existía el bien y el mal porque nada más estaban ellos dos, ¿no? Es como, pues, ¿qué, no? O sea, no se volteaban a ver y es como de, ah, estás desnudo, es como de, pues, tú también, ¿no? O sea, no existe la ropa, pues, así como de, ¿qué, no? ¿A dónde vas con esto, pues, no? Bueno. La necesidad más profunda del hombre es, entonces, la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece, porque el mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido. El hombre, de todas edades y culturas, enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo. El problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita en cavernas, el nómada que cuida de sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero modernos. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno. La situación humana, las condiciones de la existencia humana, la respuesta varía. La solución puede alcanzarse por medio de la adoración de animales, del sacrificio humano o las conquistas militares, por la complacencia en la lujuria, el renunciamiento ascético, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios y el amor al hombre. Y bien, las respuestas son muchas. Su crónica constituye, en realidad, toda la historia humana. No son, empero, innumerables. Por el contrario, cuando se deja de lado las diferencias menores que corresponden más a la periferia que al centro, se descubre que el hombre solo ha dado un número limitado de respuestas y que no pudo haber dado más en las diversas culturas en que vivió. La historia de la religión y de la filosofía es la historia de esas respuestas, de su diversidad, así como su limitación en cualquier número. Las respuestas dependen en cierta medida del grado de individualidad alcanzado por el individuo. En el infante, la yoidad se ha desarrollado apenas, o sea, el sentido del yo. Él aún se siente uno con su madre. No experimenta el sentimiento de separatidad mientras su madre está presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, como el hecho de amamantarlo o la piel. Solo en el grado que el niño desarrolla su sensación de separatidad e individualidad, la presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge la necesidad de superar de otras formas la separatidad. O sea, que va alcanzando grados distintos conforme vas creciendo, tu cultura, tus vivencias, y es que eso es como influye en tu psique y tu psique influye en el hecho de cómo vas subiendo o cambiando de grado de separatidad, y si es que lo superas y ahora tienes otro tipo de separatidad distinta, ¿no? Creo que lo que hablo mucho de la cuestión de la soledad, por ejemplo, y esto que mencionaba aquí del hecho de que el sentimiento de separación se desvanece porque el mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido, ese nivel de abstracción, tal vez alguien lo puede, y porque es muy sugerente, ¿no? Puede tomarse como una cuestión de acabar con la propia vida para acabar con el mundo entero, ¿no? Porque, pues, eso pasa de una forma, ¿no? O sea, en percepción unilateral, ¿no? Pero no es que el libro esté haciendo la invitación al, oye, si te sientes muy, muy, muy, muy, muy mal y no puedes con la realidad y con el mundo, pues, llégale, ¿no? O sea, es una opción. Se supone que ahí está la opción, ¿no? Pero la cosa no es alentar a la gente, ¿no? Más bien como... Ahora, que... Algo que me parece como muy... muy curioso, ¿no? Respecto a este pensamiento es que... Si bien está la idea ahí y lo más normal es que como individuo... No sé, como ente social que somos, ¿no? Que esa es la cosa, que realmente nunca estamos separados de todo. Jamás, ¿no? O sea, porque incluso hasta cuando te mueres, pues vas con otro montón de pila de huesos, pues, ¿no? Que en realidad ya casi no son huesos, pues, ¿no? Pero realmente sí, solos, completamente solos nunca estamos, ¿no? Entonces, parte de la superación de esta separatidad, pues es entender que por más que sea tu sentimiento de aislamiento, ¿no? O de soledad, realmente, pues, no lo estás, ¿no? Ahora, no... Puede que no existan las conexiones o de las relaciones humanas, ¿no? Que eso es muy diferente, ¿no? Al estar completamente solo, ¿no? Aquí, por ejemplo, menciona que el hecho de cómo la compañía, ¿no? Y el amor o la adoración a los otros animales semejantes a nosotros, por ejemplo, en este caso serían las mascotas, pues nos ayuda a ello, pues, ¿no? Y eso me recuerda, por ejemplo, cuando hacen... Entre meme y chiste esto que decir, ah, es que O sea, como idea popular, ¿no? Que dicen, ah, es que es una señora arriba de tantos años, ¿no? Y que es la señora de los gatos, ¿no? Porque se quedó sola, pero se quedó con los gatos, ¿no? Pero pues realmente lo dice, o sea, se supone que el ejemplo es como para hacerlo ofensivo, pero si te pones a pensarlo es como de, pero la señora es feliz, ¿no? Así como de, pues déjala en paz, ella está con sus gatos y está en su pedo, pues, ¿no? O sea, si lo ves de esa forma, pues en realidad es como de... Pues sí, pero pues ella ya no tiene que estar buscando la aprobación de los seres humanos, ¿no? Así como de, ja, ja, ja, ya tiene docenas de gatos, ¿no? Entonces, sí, pues esa es la cosa, o sea, las diferentes respuestas o posibles respuestas, ¿no? Para llegar a ciertas formas de superar esta separatividad del ser humano, pues son muchísimas, pues, ¿no? Ahora que, por ejemplo, aquí en el arte de amar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Nos va hablando también de cómo, pues, el amor de cierta forma es una enajenación, ¿no? Es una enajenación que parece que te tiene la mano para sacarte de esa soledad, pero también, pues, es para someterte a otro tipo de separatidad, pues, ¿no? O sea, no es que la separatividad sea una sola, ¿no? O no es que la soledad sea exactamente una sola, pues, ¿no? Hay diferentes grados de la misma. Por cierto, hola, este es el programa 203 de Sangre Viva, sí, cierto. Estamos en radiocartón.com. Hoy es 27 de febrero. ¿Qué más? Hoy traemos libros para regalar. Sí, esto que estamos leyendo se llama El arte de amar de Erich Fromm. Y sí, traemos música el día de hoy, sí, traemos libros de regalo. Entonces, creo que estamos a buen tiempo para mandar a la primera canción del día de hoy. Y esta canción, no tiene nada que ver la música con el tema, pero qué bueno, pues tampoco es como ley, pues, ¿no? O sea, no estamos obligados. Nada más quería comentar ahí rápido, por ejemplo, que ayer fue lo de lo que mucha gente salió a marchar, ¿no? Y que por lo de la defensa del INE, ¿no? Y hay mucha gente que se está burlando, ¿no? Y a mí también me da risa todo, ¿no? No estoy necesariamente a favor, ¿no? De tal vez, por ejemplo, del objetivo que se persigue, ¿no? O sea, me refiero a que no debería de suceder ni siquiera que tengas que ir a defender una institución porque se supondría que pues no estamos tratando de jodernos los unos a los otros, pero la realidad es así, ¿no? Entonces, si ustedes fueron ayer, pues qué chido, ¿no? A mí se me hace muy chido lo de la marcha, ¿no? Al menos esta que pasó, porque si ves que la gente fue la que salió, no fue una cosa que como usualmente pasa, que está pagada con lonches que traen un billete o con una bolsa de fruta que trae un billete y así, o que se ve que los partidos llegan y traen camiones llenos de gente. A lo que voy, que se me hizo chido fue que pues se nota que la gente cuando realmente quiere, se puede organizar, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? O sea, ahí está el hecho de que hay un objetivo común y la gente quiere hacer algo y se mueve, pues, ¿no? Lo sorprendente es que no siempre pasa, ¿no? Ahora, también esa es la cosa, que si el objetivo por el cual estás moviendo mucha gente realmente no tiene la fuerza suficiente, no tiene la profundidad, no tiene el impacto y no tiene la seriedad necesaria, entonces no va a suceder. Eso también es normal. Pero ayer que hubo muchísima gente a lo largo del país que se manifestó, pues qué chido. Digo, todos tenemos nuestro derecho a manifestarnos, ¿no? Entonces, pues chido. Vamos a escuchar entonces la primera canción del día de hoy. Nomás porque me gusta mucho esta banda. Es una banda española que luego después de que te enteras que son españoles, hablando de prejuicios. Que dices, no manches, ¿a poco sacaron estos discos? Es como, sí, claro, ¿no? O sea, no todo es Jolines y así, ¿no? Que no tiene nada de malo tampoco, pero bueno, esto se llama Dark Moor y la canción se llama The Shadow of the Nile, la sombra de el Nilo. De hecho, sí tiene como estos, tiene ahí, seguramente va a ser un teclado y si no es otro instrumento, ahí como a media canción entre el solo, que me llama mucho la atención cómo se escucha y tiene como esta cosa, ¿cómo decirlo? Como árabe, como sí del Nilo, como egipcia. Bueno, vamos a escucharla y regresamos con más sangre viva. Yo aquí aventándome medio programa más. Sí, de Ethereum sí, aunque casi siempre todo el mundo empieza por el eso, por el Bobín o el Teli. El Teli está, o sea, de calidad, ¿no? De Pero pinches sueños así bien maníaco, ¿no? Me desperté con la música de Ethereum y fue así de, a huevo, perro, ¿no? sí. Ontoy. Amanecí mamado y con cara de perro. De O bulto, sea, ¿no? como en la portada, no Ah, sí. porque, ajá, sí, o sea, claro. El atractivo. Ajá, sí. Por eso. Ok. La unión por la conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separatidad. La frecuencia del alcoholismo, la afición a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio en la sociedad occidental contemporánea constituyen los síntomas de ese fracaso relativo de la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente y no al cuerpo, por lo cual es menos efectiva que las soluciones orgiásticas. La conformidad de rebaño o de tipo de rebaño ofrece tan solo una ventaja, es permanente y no es espasmódica. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 o 4 años y a partir de ese momento nunca pierde el contacto con el rebaño. Aún su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, es estrictamente un acuerdo con el patrón. De hecho, sí, es así como de, oiga, me voy a morir y todos tienen que ir. O sea, es una cosa de conformidad y de rutina que también ya, por más fortuito que sea, es como sabemos que va a pasar y ya nos adaptamos a ella. Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la separatidad, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea, el papel de la rutina en el trabajo y el placer. El hombre se convierte en 8 horas de trabajo, forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática de empleados y empresarios, tiene muy poca iniciativa, sus tareas están prescritas por la organización del trabajo, incluso hay muy poca diferencia entre los que en los peldaños inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. Realmente eso sí es muy normal, el hecho de que luego hay gente que no sé por qué tiene esa clase de respeto extra, por así decirlo, o pues más bien, es que ya no es respeto extra, más bien es sumisión, o sea, no sé por qué la gente tiene esa clase de sumisión de decir, oh, es que el jefe, no, es que el patrón, estas cosas, como es un cabrón que trabaja igual que tú, o sea, tiene responsabilidades distintas, ¿no? Y por eso le pagan distinto a ti, pues, ¿no? Y ya, pero no tienes por qué estar de sumiso todo el tiempo de, ay, sí, lo que usted quiera, ¿no? Claro que no, o sea, realmente, incluso si ni siquiera tu contrato y tu papel laboral que desempeñas, pues, de tu trabajo, no lleva ciertas actividades, pues no estés de sumiso queriéndolas hacer también. Ten dignidad, por favor. Ah, ok. Tiene muy poca. Aún los sentimientos están prescritos: la alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin inconvenientes. O sea, el libro tiene como para que le metas 700 mil paréntesis. Y esto de que los sentimientos también están prescritos, de hecho, sí está este súper temazo que me gusta siempre desarrollar, que es estar en contra de la apología de la felicidad, ¿no? En el hecho de que hoy en día parece que de todos lados, en todos los medios, siempre la idea fundamental de solo existir o de la vida es tienes que ser feliz a huevo y por como sea y esto desarrollado en, por ejemplo, en cuestión, digamos, mercantil, ¿no? O sea, tienes que tener estas cosas, tienes que comprar estas cosas, tienes que lucir estas cosas que te compraste, o tienes que ir hasta tal lado a adquirirlas, o tienes que estar diciendo que vas a adquirir una para que eso te dé felicidad, o para que eso represente el hecho de que estás feliz. O, por ejemplo, si no has ido a tal cosa, si no conoces tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, o sea, son como un montón de requisitos y que cada una de estas cosas de alguna forma te va dando felicidad cuando realmente, pues, son inocuas, pues, la mayoría, ¿no? O sea, son cosas que, si bien tú puedes tener tu propio desarrollo de la vida y de tu rutina y de tus cosas y de tus gastos y de tus empleos, y eso de alguna forma tendría que, pues satisfacer, ¿no? El hecho de la existencia y la felicidad y no necesariamente las cosas que te están poniendo como lineamientos, pues, pues requerimientos, pues, ¿no? Bueno, las diversiones están rutinizadas en forma similar, aunque no tan drástica. Por ejemplo, existen los clubs de libros que señalan el material de lectura, que sí hay varios, no tiene nada de malo, pero también es verdad que son unas cuestiones muy, muy, muy lineales y que desafortunadamente, por más del, digamos, que se estimule el hecho de la convivencia social y que los libros de alguna forma pueden generar mejor vocabulario y mejor criterio, de todos modos en algún momento también se vuelven como muy, muy encajonados, pues, ¿no? O sea, como no nos podemos salir de este tema en ocasiones. Los dueños de cinematógrafos y salas de espectáculos, las películas, y pagan además la propaganda respectiva. El resto también es uniforme: el paseo en auto el domingo, la sesión de televisión, la partida de naipes, las reuniones sociales, desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes, de la noche a la mañana, todas las actividades están rutinizadas y prefabricadas. ¿Cómo puede un hombre preso en esa red de actividades rutinarias recordar que es un hombre, un individuo único, al que solo le ha sido otorgado una única oportunidad de vivir con esperanzas y desilusiones, con dolor y temor, con el anhelo de amar y el miedo a la nada y a la separatidad? Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con un material que representa el mundo exterior a él, sea un carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela. En todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se tornan en uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo, para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo de un empleado, un obrero en la interminable cadena, con poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo, el trabajador se convierte en un apéndice de la máquina o de la organización burocrática. Ha dejado de ser él. Por eso mismo no se produce ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra en la fusión orgiástica es transitoria. La proporcionada por la conformidad es solo pseudo unidad. Por lo tanto, constituyen maneras o algunas meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona, en el amor. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre, constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. La incapacidad para alcanzarlo significa insanía o destrucción de sí mismo o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Sin embargo, si llamamos amor al logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una seria dificultad. La fusión puede lograrse en distintas formas y las diferencias no son menos significativas de lo que tienen en común las diversas formas del amor. ¿Deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión? ¿Una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en los 4.000 años de historia occidental y oriental? Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser arbitraria. Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. ¿Trátase del amor como solución madura al problema de la existencia? ¿O nos referimos a esas formas inmaduras de amar que podríamos llamar unión simbiótica? En los pasajes siguientes, solo se usará el término de amor para designar la primera alternativa. Comenzará el examen diciéndose del amor con la segunda. Bueno, esto da para... Es de esta clase de libros, como de muchos, pues, ¿no? Pero de esta clase de libros es donde deberíamos hacer un círculo de lectura y hacer un triángulo de lectura, exactamente. Pues sí se puede, ¿no? Sí. Más o menos, depende. En el nuevo juego de Harry Potter. Está bien chido. Para empezar, sí está bien chido. Yo creo que si alguien que es muy fan, ya sea desde los libros o desde las películas y luego los libros, el juego, la neta, te da muchísimas cosas muy buenas. Sobre todo porque no es Harry Potter el protagonista, ¿no? O sea, tú haces tu propio mono y la historia... Sí, es personalizado. Y la historia es algo que sucede como 100 años antes del pedo de Harry Potter, pues, ¿no? No, antes incluso, ajá. Sí, porque Tom Riddle es como... No. La historia del videojuego es como en 1890, o sea, antes del 1900. Y Tom Riddle es como de los 50, ajá, exactamente. Sí. Porque ya había cosas eléctricas y este pedo, ¿no? O sea, más en masa, pues, ¿no? Y en el videojuego sí se ve más rústico todo el cotorreo, pues, ¿no? Y está chido porque hay muchísimas misiones, obviamente hay un montón de easter eggs. Sí, también es lo que mucha gente está alegando, pues, o sea, gente que le gusta mucho eso, que dice, no, es que no está respetando el canon, no sé qué, cállate, es un juego, diviértete, o sea, ahorita lo que quieres no es encajar todo lo que está pasando en el juego en los libros, porque los libros es una historia aparte de un mocoso después, ¿no? En esta de acá son 100 años antes, ¿no? Y, o sea, cuando nació Harry Potter no nació el mundo mágico, pues. Es a lo que va la historia. Y eso es lo que se me hace chido del videojuego, pues, ¿no? Que no se encasilla en el de es que todo tiene que tener una relación hasta llegar a la historia de no, para nada. O sea, también, exacto. Pero están bien chidos. Ajá. Y de hecho hay una misión en donde técnicamente tú estás como dentro de la historia de las reliquias de la muerte. No, es como esta cosa en donde cae un recuerdo en la pilita esta y metes acá y ajá, te haces este guacanazo tú solo. Ajá, que es un recuerdo. Y bueno, es que no. Es que no es el ánimo, el Animus es como, tú tienes que ser descendiente y tiene que haber una conexión de ADN en tu pasado para que puedas, y en el del otro es magia, y tú no interactúas, tú simplemente nada más ves como, desde un punto de vista, ¿no? El desarrollo de la memoria de este sujeto, ¿no? Pero no interactúas, pues, o sea, no te ven, tú no mueves cosas. O sea, cuando ves esa clase de recuerdos, al menos como cinemáticas, pues nomás ver las cinemáticas... junto con el mono, pues, ¿no? O sea, tú también nomás estás ahí viendo acá como mira. Sí. Es... Ajá. Ah, es que hay unos... Bueno, tienes que ver el juego. Ah, tienes que ver el juego, está muy chido. Yo haciendo promoción, ¿no? Que bueno, pues es que ahí está, pues, ¿no? Pero... Ajá, patrocina nuestro video. Ajá, patrocina. No, ¿qué? No, espérate. Expelermos. Bombarda. Bueno, ok, el día de hoy sí tenemos libros para regalar y curiosamente estaba hablando aquí en esta parte del libro de Erich Fromm de cómo el hombre se convierte pues en su rutina, pues, ¿no? Y es una cosa que lo aprisiona y que pareciera que le ofrece una pequeña respuesta alternativa al hecho de la soledad y la separatidad, pero pues que realmente es solo otra forma de encerrarse en otro lado y tener otro tipo de soledad. No escaparse de ella. Ahora que también es otra de las cosas que de alguna forma menciona el libro, pero no tan, tan directo o específicamente el hecho de que pues también hay que asumir el hecho de que la soledad está ahí y que Y que también es algo de lo que no se tiene que renunciar, pues, ¿no? O sea, la soledad como de tiempo de uno mismo, la soledad como espacio de reflexión, la soledad como el hecho de la individualidad misma, pues, ¿no? Que es algo que también no hay que renegar de eso mismo, ¿no? O sea, pensando en que se tiene socialmente y históricamente como que la soledad es una cosa malísima y no, pues es que ¿cómo vas a estar solo, no? O no, es que tiene mucho tiempo sola esa persona, ¿no? Es como de, pues déjalo en paz, ¿no? O sea, si no vas a estar ahí para realmente darle la compañía, ¿no? Y acompañar su soledad, pues entonces, pues no digas nada, ¿no? En este caso, así como de, fíjate cómo voy a ligar esto. En este caso, ¿no? Si usted es una de esas personas solitarias y nosotros lo entendemos, ¿no? Probablemente esté escuchando este programa y entonces dice, bueno, ¿qué otra manera puedo hacerme compañía si no es con una persona? Pues con un par de libros. Ah, ¿viste cómo con Entonces, en este caso, tenemos esta novela llamada Otra vez Lunes, de María de Jesús Barrera, que es esta novela que tenemos acá, y esta otra novela que se llama El Infierno, de Barbus, creo que es un autor francés, la obra se llama así, El Infierno. Entonces, el día de hoy vamos a regalar estos dos novelones, para que si ustedes están como nosotros, ¿no? Aprovechando, ¿no? Disfrutando el espacio de su soledad, pues se pongan, si quieren, ¿no? A leer esta par de novelas llamadas El Infierno de Barbus y Otra vez Lunes de María de Jesús Barrera. Y pues para ganarse los libros de regalo de esta semana, porque de alguna forma vamos a terminar aquí el programa, pero vamos a mandar después la música y así. Para ganarse el libro, los libros, las dos novelas de regalo de esta semana, díganos cuáles son sus actividades, díganos cuatro de sus actividades favoritas que les gusta hacer solos, la que sea, por ejemplo, bañarse o comer. O dormir, ¿no? O ir al cine, pues, ¿no? Ir a comprar. Esa cosa que ustedes dicen, tengo que hacerlo solo para estar a gusto, ¿no? Así como de verdad, ¿no? O sea, no necesito y no quiero compañía, ¿no? Así como de, no. Díganos cuáles son sus cuatro actividades favoritas que prefiere hacer solo, ¿no? Y ya, con eso se estarán ganando las dos novelas de regalo de esta semana. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros en la página de Facebook de A Sangre Viva. Poner ahí en el buscador Sangre Viva, así todo pegado, y aparece la página del programa. Y en Instagram igual, estamos también así como @sangreviva y aparece la página de A Sangre Viva Programa. Y cualquiera de los dos nos pueden mandar un mensaje, nos pueden etiquetar en alguna publicación, pueden comentar directamente en este video. Si ustedes es de las personas que comparten este video o las páginas de nuestro programa, pues muchísimas gracias. Y también puede mandarle el mensaje a la persona de, oye, lo compartes y puedes participar para ganarte los libros de regalo de esta semana, que son dos novelas, una que se llama El Infierno, que es de un autor apellidado Barbus, y puedes ganarte otra novela también llamada Otra vez Lunes, de María de Jesús Barrera. Entonces, pues adelante. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy en el programa número 203 de A Sangre Viva. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchen. Tío, si no quieres estar, te retiras, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar con dos canciones el día de hoy. Una canción es de una banda llamada Dream Evil, que sí, o sea, básicamente se agarraron el nombre de una canción de Dio, que está bien. Y la canción se llama, como el disco, que se llama Evilized. Y la otra canción es de esta banda llamada Camelot, y la canción se llama Karma. Entonces, pues, sin más que agregarles el día de hoy, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Nos vemos y nos escuchamos como cada lunes aquí por RadioCartón.com. Ya saben, para ganarse los libros de regalo de esta semana, díganos cuáles son sus cuatro actividades favoritas que prefieren hacer solos. Y pues ya, con eso se estarán ganando los libros de regalo de esta semana. Mi nombre es Irad González, Jairson en los controles, Ixbalanque Torres en los cafés, Sergio Fong en los corajes y las risas. Gracias y hasta la próxima. It seems like I'm trapped in my own dreams. It feels like the walls are caving in. When I close my eyes and start to fall asleep, something's evil and dark takes over.